Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí como todos los viernes. Los saluda Carlos de La Gauchada. Más vegetal del viento y de la luz. Hoy en compañía de mis dos amigos. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Un gusto. Buenas tardes para toda la audiencia. Muy buenas tardes, soy Raúl. Saludos a toda la comunidad. Como siempre, le decimos que aquellos que quieran enviar algún tipo de correo lo pueden hacer a lagauchada-estepona@hotmail.com. Rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral, subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Lo que ustedes van a escuchar, que pueden escucharlo también gracias a Javi Gómez, nuestro operador, a través de lagauchadaestepona.blogspot.com, y también nos pueden escuchar a través del www.archive.org, que son los archivos de La Gauchada. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, dale, la pastillita. Dale. Para aquellos que no quieren escuchar por internet, lo pueden hacer www.rtvestepona.es. Como siempre, nos están escuchando por la 107.2. También, a partir de hoy, nos pueden escuchar por Estación de Radios. www.estaciónderadios. Esta es una forma de llegar a todo el mundo. Es una página web que transmite programas de este tipo para toda la comunidad internacional. Así que allí estaremos. Como siempre, estamos en la querida radio y televisión Estepona. Empezamos con, como quien dice, por el principio. Está bien eso, ¿no? Y hoy vamos a tener un, como decimos aquí en La Gauchada, un gusto enorme de poder contactar con un... Es un escritor, que podríamos decir guionista, de cómics. Este escritor que tuvimos la suerte con Juan Carlos de contactarlo, reside en este momento en Asunción del Paraguay. Pero es un hombre de mundo, ¿cierto? Que ha vivido en distintos lugares del mundo. Y ha vivido también aquí en Marbella. En una época vivió aquí en Marbella, y hablando por teléfono con él, también nos comentó que vivió mucho tiempo en Dinamarca y ha visitado prácticamente, no sé si todo el mundo, pero gran parte del mundo. Él escribe guiones de cómics, para nosotros lo que serían las historietas, y para nosotros de la edad de Juan Carlos y mía, marcaron una historia de nuestra vida, que es una historia de esa historia, la parte donde uno guarda muchos recuerdos, que es de la adolescencia. Allí, por el año 67, él empieza a escribir para una editorial muy, muy importante, que allá se llama Columba, y a través de distintos personajes que van saliendo en estas revistas, que era el D'Artagnan, el Tony, la Intervalo, Fantasía, él de alguna manera empieza a generar esa inquietud por la lectura, por este tipo de literatura, ¿cierto? Que después, por supuesto, ha llegado a todo el mundo. Las historietas de Robin están traducidas en mucha cantidad de idiomas, de hecho que ha llegado a más de 20 lugares del mundo. Para aquellos que han sido también lectores de historieta, si le nombro alguno de los títulos de Robin Hood, seguramente le van a resultar familiares. Nippur de Lagash, Gilgamesh el Inmortal, Dennis Martin, Dago, Pepe Sánchez, bueno, y otros menos conocidos como El Cosaco, El Peregrino, Grace Henriksen, que yo estaba enamorado, Harry White, Elena. Con decirle que tiene el récord de ser el guionista vivo más prolífico en este momento. Bueno, y desde allí en Asunción, o siendo muy temprano, allí en Asunción hay una diferencia de 5 horas con Paraguay y España. Lo tenemos a Robin en línea y te damos el muy buen día allí. Muy buenas tardes aquí en Estepona. Un gusto enorme para la gauchada que estés compartiendo este espacio. Querido, muy buenos días a todos. Trabajen, sufran. Yo voy a tratar de evitar a que eso me ocurra a mí. Pero después, encantado de estar con ustedes. Así que disparen nomás. Robin, bueno, tenemos 10.643.000 preguntas para hacerte, pero por ahí hemos leído algo y nos gustaría que la relataras vos. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue aquella vez que encontraste por primera vez tu nombre en una revista? ¿Tenés ganas de contarnos? Sí, no hay ningún problema. Porque primero, ya tu vida, tu vida es como si fuera un guión que alguien pensaría que exagera cuando lo lee, pero que es totalmente cierto, así que... Yo aprendí hace mucho que mentir es mucho trabajo, a menos que haya una necesidad tremenda. Por ejemplo, si alguna señorita dice, cuando nos casamos, entonces vos decís, mira, te tengo que confesar una cosa, soy como la dama de las camelias, sufro de una enfermedad mortal, cosas por el estilo. Te hago un pequeño resumen. Nací en Paraguay, en una colonia de irlandeses australianos. Ya empezamos con cosas raras. En Paraguay. En Paraguay, sí. Una colonia irlandesa australiana. Sí. Y mi bisabuelo, que era escocés, dijo que cuando supo que mi madre estaba enferma, era una enfermedad, estaba embarazada. Decidió que si era varón yo me tenía que llevar un nombre escocés, o sea que fuera Robin o Angus. Bueno, cagamos. Ahí nací yo y mi madre muy con mucha justicia me dijo que había pensado Angus y le salía en mente el Aberdeen Angus. Claro, que para los españoles que nos están escuchando, es una raza de vacuna, es decir, una variedad de la vaca que tan profusamente puebla la pampa argentino, paraguaya y del sur de Brasil. No, y también de los toros. Claro, del Aberdeen Angus. Y ella pensó en el toro, que allá ahí, el Aberdeen Angus, pensó en el toro y me dijo así muy campanudamente... Pensé en el toro y después cuando te vi, parecías una rata mojada. Entonces me puso el nombre de Robin, que es el nombre que también significa el petirrojo, el pájaro. Después, por supuesto, Robin Hood, el bandolero. Y después, porque mi bisabuelo quería ese nombre porque él era devoto del poeta escocés Robin Burns. Así que nací con nombre de poeta, pájaro y bandido, directamente. Muchas veces... Entonces, de ahí en adelante, mira, son todos pantallazos, porque me pasaban de familia en familia. Mi madre se fue a Buenos Aires, no sé, anduvo por el mundo. Me gusta una cosa que leí por ahí. Dice, mi madre era parecida a Nicole Kidman. Dice, absolutamente. Eso me encantó, dice, así era mi vida, dice, de un lado para otro. sí, totalmente. Nadie sabía exactamente qué hacer conmigo. Además, yo era un chico raro que a los 8 años leía Faulkner, Simón de Beauvoir y Hemingway, cosas por el estilo. O sea que calcularon que estaba loco y condenado al hospicio un día. Pero aparte de eso, solamente tuve 6 años de escuela. Terminé la primaria, nada más. Y después simplemente anduve vagando por el Alto Paraná, trabajando con los obrajeros, fui al Chaco también con los campos petrolíferos. Después volví a Buenos Aires, fui cadete de cedería, en la cedería Argelia. ¿En el 11, no? ¿En el 11, en el barrio de 11, en esa zona? No, en aquella época era muy paqueta, ahí en la avenida... Ahí donde está el obelisco. Siempre me olvido los nombres. Corrientes, 9 de julio, Carlos Pellegrini. Probablemente 9 de julio. No, era la avenida... Santa Fe. Avenida ancha, muy, Santa Fe. La avenida Santa Fe, que es la zona donde están todas las cederías y todo eso. Exacto, ahí estaba yo. Después eso tampoco funcionó. Me volví a Paraguay a otro trabajo en la selva. Y después un amigo mío que era un profesor de la universidad, cuando yo había ganado 2 premios literarios, en joda, pero los gané. Entonces él me echó de Encarnación, donde estaba en ese momento, y me mandó a Buenos Aires porque me dijo que yo iba a terminar de pinche en una oficina y yo tenía talento. Yo ni sabía que tenía talento. Vale, él lo dijo. O sea, fue mi mentor. Me echó, me dio el pasaje, me fui a Buenos Aires y empecé ahí como... No tenía educación, simplemente me tuve que meter de peón en fábricas. 8 años, que fueron los peores años de mi vida. Ahí sí. Además, ahí trabajaste, flaco, ahí trabajaste. Y las fábricas hoy no sé cómo son, pero aquellas eran lúgubres, sin ventanas, En fin, sí. Lo hice, también estudié en Bellas Artes, donde mis profesores querían convencerme, por favor, que dejara de intentarlo, porque me dijeron, usted está asesinando al arte. Y ahí conocí a Lucho Olivera, que era un dibujante genial, raro como un perro verde, y él dibujaba historietas y estaba muy bien considerado, muy bien pagado, el maldito. Y un día me dijo que los guiones que le hacían eran una porquería y que estaba harto. Y como juntos leíamos sumeriología, te imaginas lo que son 2 idiotas sentándose en un café hablando horas de sumeriología, de Sumer, del río Buranum, de cómo se plantaba el trigo, todo eso, increíble. Éramos 2 autoridades en el tema. Entonces me pidió que le hiciera unos guiones de historieta. Yo no tenía idea cómo se hacía eso, me lo explicó, y bueno, escribí una que se llamaba Historia para Lagash, con un héroe que se llamaba Nippur. Ya ahí nace Nippur, es decir, en esa historieta. En esa historieta aparecía Nippur, después ya se llamó Nippur de Lagash directamente, pero primero el título original era Historia para Lagash. Y entonces... Bueno, él no sabía dónde vivía yo porque me daba vergüenza que viera la pensión en la que yo tenía que vivir. 5 camas por cuarto, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Lúgubre. Y un día yendo por ahí, porque hasta los colectivos se habían convertido en lujo para mí, vi en la revista de Columba. Y la ojeé, y lo primero que vi en primera página era otro de los, porque había entregado 3 historietas. Y entonces lo miré, vi un nombre que me pareció conocido, era Robin Wood. Es decir, que habían impreso la... Estaba impreso, publicado, todo, y... No sabían dónde ubicarme, Lucho tampoco sabía dónde vivía yo. Para entonces, y ya estaba anunciada la segunda. Bueno, yo pensé, vamos a probar suerte. Me fui a la editorial monstruosa de Columba. Me preguntaron como 20 veces si yo era Robin Wood, porque yo decía, yo soy Robin Wood. Robin Wood, sí. y me miraban, y yo tenía un aspecto, como me dijo la hermosa secretaria, en después en futuros tiempos más íntimos, que yo creyó que yo venía a pedir restos de comida o ropa vieja, algo así. ¿Cuánto pesabas en aquella época, Robin? Y mira, debía estar en los 60 kilos, algo así. Pero de huesos, solamente huesos. Nada más. Y hasta lo más grande que tenía en mi físico eran mis orejas. Entonces simplemente me hizo pasar a una oficina que parecía medio campo de fútbol, con un señor muy elegante sentado detrás de un escritorio con tapa de cristal, que me preguntó, me dijo, usted dice que es Robin Hood. No, le dije, yo no soy, le digo que soy Robin Hood, yo soy Robin Hood. Ajá, me dice, ¿tiene una cédula? Le mostré la cédula, la miró, me mira y me dice, entonces usted es Robin Hood. Le digo, hace una hora que estoy diciendo que soy Robin Hood. Me dice, ¿y usted escribió esos guiones? Yo escribí esos guiones. Entonces me dice, bueno, nos han gustado mucho, de ahora en adelante le compramos toda la producción que usted quiera hacer. Ajá, bueno. Ahí de repente ya la cosa tomó otro color. Hablemos de dinero. Y mira, no te puedo decir porque no recuerdo lo que... Supongamos que ganaba 100 pesos en la fábrica. ¿Cuánto significaban los guiones? Y los guiones, como él me dijo, pongamos eso, los 100 pesos, y me dice, le pagamos de 300 pesos. Le digo, ¿por los tres guiones? No, me dice, cada uno. ¡Ay, querido! De repente crucé las piernas, pedí un café. Bueno, sí, por supuesto, encantado. Bueno, me fui, cobré el dinero, que pobrecito yo, me mandaron del quinto piso donde estaba al tercero, donde estaba la contaduría, y donde ya le habían avisado a uno de los 100 contadores que tenían, que me recibió muy amable todo, me hizo firmar papeles y me dio un cheque. Bueno. ¿Que era la primera vez que tenías un cheque en la mano? Era la primera vez que yo veía un cheque. ¿Qué hago con esto? Y el muchacho joven se compadeció y me dice, mira, vos salís de aquí, cruzás Callao, y ahí está el Banco de Londres y América del Sur. Te presentás en la ventanilla de pagos, presentás el cheque, presentás tu cédula y te pagan. Ah, bueno, parecía muy normal, me bajé, crucé Callao, me entré en el banco, también otros lugares, eran lugares que estaban todos limpios, sin cucarachas y nada, no, perfecto, señor, hombre, la gente estaba limpia, bien alimentada. Entonces me fui a la caja, ahí el tipo también me miró con dudas, pero estaba todo en orden. Bueno, me trajo el dinero y me dice amablemente, ¿quiere que se lo ponga en una bolsita? Sí, yo le hubiera, si me hubiera dicho quiere que se lo ponga en un sarcófago, también le hubiera dicho que sí. Y me lo puso, salí, y ahí enfrente estaba el Tropezón. Restaurante. Tropezón. Sí. Bueno, yo crucé, entré ya con un aire de reíte de Brad Pitt. Ahí entré, me senté en una mesa, pedí un cigarro. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón, como dice el tango. Con todo, y postre y demás, pero antes pedí un cigarro. Pedí un cigarro, por favor, ¿tiene el cigarro? Sí, el maître d', ahí, elegantísimo, de negro y blanco, con corbata moñito. Me dice, sí, tenemos, señor. Me trae la caja de cigarros con el cortador y demás, y me lo enciende. Bueno, di 6 chupadas y ya me sentí que verde. Después vino la comida, me la comí. Bueno, y después pedí la cuenta, y me trajeron la cuenta. Pagué, dejé una gran propina, me levanté todo espléndido, y el tipo del B3D, que después nos hicimos muy amigos, y me dijo que había ese día había puesto un mozo en la puerta por si yo intentaba escaparme sin pagar. Y te vendía la facha. Sí, la facha no me vendía, me remataba al mejor postor y nadie me hubiera comprado. Y la cuestión que me dice, pero le voy a dar un consejo, señor. Dice, el cigarro se fuma después de la comida, no antes. Bueno, fui y me compré unos 20 libros en La Valle, me fui a la pensión, pedí prestado una Underwood, ¿vos te acordás esas que tenía el metro de alto? Sí. Y en una semana hice 15 guiones. ¿Y mantuvieron la palabra de comprártelos todos? Todo. O sea, ya eras casi millonario. Yo estaba y estuve un año de renacimiento. Comía todos los días, me compré ropa buena, alquilé un departamento, un piso en Barrancas de Belgrano, salí con chicas que no olían a queso. Y después, un año después, me fui a ver a la editorial, porque además había una señorita que quería casarse conmigo. ¡Epa! Que me parecía, sí, ya, no, es que ya te había mejorado de aspecto, ¿ves? Y aparte de eso, estaba bien de dinero. Entonces fui a la editorial y le dije que me iba de viaje. Me dijeron, ¿cómo ahora? ¿Usted tiene una carrera enfrente? Sí, le digo, yo tengo una carrera enfrente, pero me pasé 10 años prácticamente sin ver el sol. Ahora me voy a ver al mundo. Les mando los guiones y ustedes me girarán el dinero donde yo esté. Bueno, de mala gana, todo, etcétera. Pero me compré una mochila. ¿Te acordás las letras 22? Sí. La chatita. La chatita. Eso y un pasaje de barco carguero a Nápoles. ¿Cómo de barco carguero? Sí, los barcos cargueros te llevan a veces media docena de pasajeros, una cosa así. Ah, correcto. Y yo quería irme en barco carguero porque de esos años de pobreza me iba mucho al puerto a mirar entrar y salir los barcos. Entonces no quería de pasajeros, no quería aviones, nada, no, me fui en barco carguero. Y llegué a Nápoles. Y ahí empezó todo. Viajé durante 5 años sin parar. Después volví a Buenos Aires. Espera, no te saltees esta parte, espera. Vos lo decís muy rápido, 5 años sin parar. Y sin papeles. Sí. ¿Por dónde? Vos sabés que con nosotros comparte el programa Raúl Domínguez, que es abogado y es el asesor jurídico de aquí de la parte extranjería, y él dice, sin papeles. Ya es lo primero que le preocupó, que estaba viajando sin papeles. Era otra época. Un saludo, Raúl. Yo era un inocente, yo no sabía lo de visas, esto y demás. Tenía un nombre ridículo y un pasaporte paraguayo. Y decime, en esos 5 años... Paraguay no se sabía qué era. Claro. ¿Eh? 5 años. En esos 5 años, ¿por dónde anduviste? Bueno, en esos 5 años llegué a Nápoles. De Nápoles me fui en tren a Lucerna, en Suiza, en la Suiza alemana. Ahí, bueno, tenía una amiga, encontré una amiga. Me compré mi primer coche, el escarabajo, el Volkswagen. Ajá. Y el único problema es que sí, yo tenía un permiso de conductor, pero lo había conseguido en Buenos Aires sin saber manejar, ni estacionar, ni puta manada. Eso en Argentina no lo creo. No sabía meter los cambios. Yo lo ponía en primera y salía con el coche hasta que el motor se ahogaba y paraba. Entonces yo lo ponía en punto muerto, esperaba un poco, encendía el motor, ponía... y tuve mi primer accidente el primer día. Un choque así de nada, pero ya estaba todo asegurado. Y después de eso llegué a Barcelona. Pasé unos 7 meses en Barcelona Y después con el escarabajo me fui a recorrer el interior de España. Toda la parte así árida, de Castilla la Vieja y demás, etcétera, visitando iglesias hasta que casi me hice santo. Y todo fascinado. Para mí cada mañana era una fiesta, cada día era una fiesta. Y cada día escribía, donde fuera que parara, y llegué a La Mancha y vi los molinos de Don Quijote ahí, que son gigantes, señor, que no. Y había un palo tirado, y me dio uno de mis ataques de locura. Agarré el palo y me largué a correr hacia el molino. Quijotesco. Y las aspas en esa época ya no se movían, ya no estaban en uso, eran para turismo. Fui y me estrellé contra la pared, se rompió el palo, dije mierda contra la pared. Así que sentí exactamente cómo se había sentido Don Quijote. También estuviste en el Oriente Express. Sí, eso más adelante. Ahora me fui hasta Marruecos. Crucé hasta Algeciras. Y estuve en Marruecos, viví ahí en la Casbah y demás, y perfecto. Muy lindo, todo me fascinaba, mira. No había una cosa que no... Para mí era como si yo fuera una esponja gigante. ¿Y cómo iban apareciendo, apareciendo los personajes mientras...? Bueno, ahí aparecieron ya aquí la Legión, por ejemplo, se iban formando... Estuve viendo la Legión, pensé en alistarme, pero después pensé, no, un momento, vamos, no exageremos. Claro. Y de ahí crucé el Sahara con una caravana. Dejé mi escarabajo en... ¿pero dónde era? Ahí en una de las ciudades costeras. En Ceuta, y me fui con una caravana, crucé el Sahara. Llegué hasta la zona de los mercados de esclavos, que todavía funcionan bajo cubierta, así legal, etcétera, que no le importa nada a ningún marroquí. Ahí puedes vender a tu madre y si te la compran, chao. Después volví, tomé mi escarabajo, crucé otra vez, crucé España, crucé Francia, me quedé un tiempo en Lyon. Y de ahí me fui a Milán y tomé el Oriente Express hasta Estambul. En Estambul, tuve una aventura con una señorita, y después tomé un vuelo hacia uno de los países que siempre me han fascinado, que es Israel, y me fui a Israel. Exploré toda la ciudad exploré la costa, etcétera, y después me metí en un kibutz. Si ustedes son goy, no. Saben, eso es una granja colectiva. Sí, la granja colectiva de trabajo, sí, cooperativa. Exacto. Estuve ahí, lo disfruté mucho, y después cumplí otro de mis sueños, que fue irme a pie y llegar a pie hasta Jerusalén. Ah, mira. Y ahí, y porque no iba a llegar ni en ómnibus, ni en coche, ni en nada. Llegué a pie. ¿Esto en qué año? No, nunca me preguntes años, no, ni nombres, ni direcciones. No tengo cabeza. Realmente soy un fenómeno en eso también. No recuerdo nada. Además, todo ocurría tan rápido, Bueno, la cuestión que estuve ahí y lo disfruté mucho. También crucé el Negev a pie, el desierto del Negev hasta el Mar Rojo, que me dijeron que estaba loco por hacerlo. Yo le dije, pero si Moisés lo cruzó, no debe ser difícil. Era difícil. Sí. Llegué hasta Eilat y ahí, con el mar hermoso, las turistas y demás, lo pasé bomba, como dicen los españoles. Y después de eso, llegó un momento, lo pasé muy bien, estaba muy feliz en Israel, y finalmente hasta tuve un affair con un sargento. Ah, mira. se lo escribí a mamá. Mamá, le dije, estoy enamorado de un sargento, estamos muy bien juntos. ¿Sí? Mi madre, que ya estaba a prueba de balas, habrá pensado, bueno. Y entonces le mandé la foto de la sargento Aviva. La sargento Aviva, que quiere decir primavera, que era uno de los fatos de Dennis Martin. Para entonces ya estaban Dennis Martin, Grace. ¿Vos sabés que yo te escucho contar toda esta historia y sin querer uno iba siguiendo todo esto a través, porque yo te conté que yo empecé a leer justamente esta revista en el año 67, y justo en la época que aparece Nippur, ¿no? Da la casualidad. Y entonces me acuerdo, es decir, de cómo iban apareciendo nuevos personajes, sobre todo en D'Artagnan y el Tony, bueno, que es las que leía yo, ¿no? Sí. Y cómo iban apareciendo, es decir, con qué rapidez. Yo los iba conociendo. Iban apareciendo. Y esto es un poco reflejo de lo que vos estás contando, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que aparece Dennis Martin, ¿cierto? Bueno, nos apasiona todo el tema. Vos no hablás de fechas, pero yo sí tengo algunas fechas, como ser en esa época que yo vivía en una ciudad donde prácticamente no había televisión, ¿viste? Es decir, había la gente que tenía televisión, primero que tenía mucho dinero, porque era un pueblo del interior, y aparte salía 5 veces más caro instalar la antena para la recepción de la señal que es lo que salía el televisor. Es decir, porque eran antenas altísimas, pero altísimas, no sé la cantidad de metros que tendría para poder captar una señal lluviosa que no se veía nada. Es decir que toda mi adolescencia creció con las revistas, ¿cierto? Leyendo libros y me acuerdo, bueno, es una, para mí, sinceramente, la posibilidad de estar charlando contigo es algo importantísimo, ¿cierto? Así realmente te digo. Yo era la antena baja. La antena, esa era una antena que se podía captar. Accesible. ¿Y en España tuvo difusión sus revistas, Robin? ¿Sus historias? Hubo una vez, tuve mi propia editorial ahí. Pero llevaba demasiado tiempo. Iba muy bien, tenía muy buenos resultados. Pero yo seguía todavía con mi picazón. Fue más adelante eso. Y al final lo dejé, que los tipos que trabajaban conmigo estaban desesperados, me dijeron, pero va bien, sí, digo, pero ya estoy podrido. Quiero irme. Los mismos personajes de los que estamos hablando, ¿no? ¿O aquí se crearon? Sí, ya estaba, en esa época ya estaba Mark, ya estaba Orgrun, ya están. Yo he creado 95 personajes. Yo mismo me olvido a veces de ellos. Claro, hay cosas que son sumamente interesantes en todo esto, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo los personajes que han marcado prácticamente desde el inicio, todo han estado siempre junto a vos, ¿no? Como ser el caso de Dennis Martin, Nippur y todo eso, ¿no? Mi novia y yo, claro. Esa gente que supongamos... Tienen todavía... Que esa gente que ha quedado joven y vos ha ido creciendo, ¿no? Sí, porque mi novia Abillo era la señorita esa que quería casarse conmigo. Y después conté mi viaje a Europa y al Oriente Medio y demás, en mi novia y yo. O sea, todo lo que ocurría en mi novia y yo era lo que yo había vivido, pero visto a través de Farsesco. Nosotros, en nuestro trabajo investigativo, que consiste en tomarnos muchos cafés y algunos vapores etílicos con amigos tuyos que han quedado por aquí y que debo ser justo y decir que guardan el mejor de los recuerdos tuyos como persona, más allá como escritor, que todos te admiramos, nos contaron que hasta hiciste el guión para una película. Hice varias películas. Ah, estando aquí en Marbella de una corrida de toros. Sí, de Los Forcados. Los Forcados, exactamente. Los Forcados portugueses. Y después hice otra también, que no sé qué pasó, porque para entonces ya me había ido. Queda tranquilo que alguien la debe... Elena, que se hizo para televisión italiana. Alguien la debe haber vendido. No te sí, en Italia ha tenido mucha repercusión las historietas, ¿no? En Italia. Sí, siguen teniendo. No, Elena la vendí yo, me contactó una que hicieron una gran campaña, que la chica que hizo de Elena era aquella que aparecía como enamorada de Tom Cruise en Rain Man. Ah, esta correcto. Película con Dustin Hoffman sí. también. Y bueno, pero esas cosas pasaban diariamente, cosas extrañas, etcétera. Me nombraron uno de los 100 de Marbella cuando vivía ahí. Ah, mirá. Igual que tú, Carlos. Llegué después. Además, ¿te gusta el paracaidismo? ¿Te gusta la natación submarina? Ah, sí, hice paracaidismo cuando empecé a escribir. Hice paracaidismo en Matanza, que ya el nombre me preocupó. Porque iba a saltar de avión y salté como muchas veces, no recuerdo el número, primero los 10, mi primer salto fue divino, porque subíamos en un piper, ajá, donde estaba el piloto, miedo, mi instructor sentado del lado de adentro y yo del lado de la puerta que no estaba. Y yo tan cagado en las patas, ya veía en mi mente el funeral tristísimo bajo la lluvia, todo. Y de repente me dice mi instructor, bostezando, saca un pie. Yo lo miré, había un escalón al lado de la... Bueno, yo sin moverme, viste, tipo cangrejo, saqué el pie. Pero yo sin moverme, el pie estaba afuera en el escalón, y el otro bosteza y me dice, saca el otro. Oh, bueno, ahí quedé horizontal, con los dos pies afuera en el escalón, y yo aplastándolo a él, y me dice, poné la mano derecha sobre el ala. Y lo mismo, el brazo se me alargó un metro, y apoyé la otra mano. Y otra vez el mismo malabarismo, parecía el hombre de goma, así de dibujos animados, mis brazos salían y yo seguía contra él. Y entonces él me dijo, bueno, saltá. Y hasta hoy en día estoy orgulloso de mi respuesta, porque era la respuesta más excepcional que podía decir un tipo al oír eso. Éramos dos, te vi aplastaditos ahí atrás. Lo miré y le dije, ¿quién, yo? Yo qué hay que estar acá. Y levantó la bota, esas botas de paracaidismo que hay, la apoyó contra mi hombro y me tiró. Me pegó un empujón y yo caí, eran todavía el cordón de apertura estaba enganchado al avión. Y yo caí y abrí la boca para gritar mi adiós al mundo y ¡bang! Se había abierto el paracaídas. Y ahí me enamoré. El silencio que hay ahí arriba. Y ve, y vos bajás flotando. Oh. De ahí de adelante ya no me paraba nadie. Qué bueno. Creo que llegué a los 120 saltos y llegué a saltar desde 6.000 metros. Qué bueno. Y también había empezado a hacer karate ahí. Que eso seguí en Europa por muchísimos años. Robin, con esta condición de aventurero que vemos que tienes, me imagino que también se pondría delante de un toro, ¿no? Me puse delante de un toro. En Pamplona. Ah, corriendo. Corriendo. Fui a Pamplona, corrí con los toros, y el último día me agarró un toro. Ay, madre. Y ahí me agarró un toro, me atravesó la pierna con un cuerno, me tiró hacia adelante y como si fuera poco el maldito cuadrúpedo, va y me pisa. Me pasó por encima. Eso por encima, claro, eso ya es pisotear la dignidad, claro. Es otra cosa. Eso ya total, ya te había hecho mierda, pero encima todavía me pisotea como si fuera y ni se disculpó. Nada, ni paró. Fue ahí a buscar a otro idiota. También está en la lista de damnificados en San Fermín, entonces, ¿no? De todos los que han recibido una cornada. Sí. Sin entrar a la enfermería vino una monja, me miró y me dice, señora, ¿es usted católico? Y yo pensé, la puta, tan mal está la cosa. Está terrible esto. Eso ya fue en otro periodo de mis viajes. De ahí volví a me fui a Inglaterra, se me infectó la pierna en el camino y un médico me vio y me paré en Francia. Me revisaron la pierna, me dijeron, bueno, tiene los pelos, porque el cuerno del toro es prácticamente pelo petrificado, y hay que sacarle todos los días y desinfectarlo. Ah, bueno, o sea que mi regreso a Londres fue parando en a la tarde en un hospital, y donde me decían, mon Dieu, ¿qué es que vous avez là? J'étais pris par un toro. ¡Ah, Pamplona! Pamplona, loco, loco. Sí. Y entonces al día siguiente paraba. Dios, ¿qué es que vous avez là? Se te preparan todo. ¡Ah, Pamplona! Hasta que lo parió. Llegué a Londres, parando, después de haber parado en todos los hospitales de Francia, llegué a Londres, fui a un hospital, ahí me mira el tipo y me dice, goodness gracious, what is that? I was caught by a bull. ¡Oh, Pamplona! Al final no perdí la pierna, pero perdí la paciencia. O sea, ya estaba podrido porque querían que contara. Todos están enamorados de Pamplona. Sí, es como una... Tiene una imagen fuera que muy fuerte. Uno de los personajes muy buena, que... Mira, váyanse un día porque vale la pena. Yo quiero volver. Lo malo que... Ando viajando tanto siempre, que muy pocas veces vuelvo al mismo lugar. Uno de los personajes que me gustaba... De Londres, volví a lo que era mi base, Ginebra, en Suiza. Ajá. Y de ahí me fui otra vez, me fui al Nepal, a bajar los ríos rápidos en balsa. Y volé sobre los Himalayas. Y después tomé un tren en Londres, en la época de Londres, y me fui hasta Hong Kong por tierra, por tren. Bueno, habrá probado el transiberiano también, ¿no? Con tanto tren. Claro, sí, el transiberiano, sí, y también, y parábamos en... Porque en esa época tenías que ir con un grupo autorizado, calificado y con guía. Entonces estuve en San Petersburgo, estuve en Moscú, vi el Bolshoi, porque conseguí entrar para una función del Bolshoi que me dejó boquiabierto. Después en Siberia, creo que era Ursk o algo así, mandaban cuerpos de ballet de tipo folclórico, a hacer tours en las ciudades del interior. Y lo vi, me enamoré de una de las chicas del ballet. Tuvimos así unos 3 días de pasión en que no entendíamos un carajo lo que el otro decía. O sea, una relación perfecta. Ni un sí ni un no. Ni un sí ni un no. Y si había un sí y un no, no se enteraba, así que perfecto. No hay peleas. Claro. Era como mi sargento israelí, que hablaba yiddish, hebreo y árabe. Yo para entonces hablaba inglés, bueno, yo sí crecí hablando inglés. Hablaba francés también, italiano, o sea que no nos entendíamos nada. Era la relación perfecta, romántica, entre dos sordomudos. Siguieron los viajes. Me compré una casa en Marbella, una vieja casa. Nada parece, ahora que lo pienso, que te cuento, nada era lógico en mi vida. Me fui a vivir en Estepona porque un amigo mío de Buenos Aires había ido a vivir a Estepona. Y finalmente, y yo siempre tuve el sueño, todos lo tenemos, ¿viste? Encontrar una casa vieja, grande y remodelarla y hacer tu pequeño paraíso. Y yo encontré una. Y era la casa de un noble inglés que solo le quedaba el título, Lord Rowallan, y que era maricón y estaba enamorado de un travesti de Estepona. Ah, mira. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bueno, y la compré, era hermosa la casa, arruinada por todos lados, porque este era, sería noble, pero era el cerdo más grande de la creación. Y la remodelé toda, quedó inscripta ahí en Marbella como Casa Wood. Casa Wood. Ahí en la zona del Guadalpín, ¿no? A edificar alrededor. En la zona del Guadalpín. Sí, exacto, de la calle que está enfrente del Guadalpín, ahí es el de, ahí estaba mi casa, la primera casa que había, a la mano izquierda entrando. Que la vi la última vez que estuve por ahí y me dio pena. Pero las cosas pasan. Por supuesto. Y ahí me fui a vivir por un tiempo con en un par de años en Dinamarca. ¿Pero de qué época estamos hablando, Robin? ¿En Marbella? ¿Estamos hablando de hace 10 años, hace 20? ¿En Marbella? Esta... Sí, 20 por lo menos, 20, quizás cerca de 30. Claro, Marbella era todavía época. Un pueblito. Sí, era lindo, era precioso, era no había rascacielos ni nada, no, todo era muy ideal. Sí, claro. Y todas las semanas venían los vuelos charter y desembarcaban a todas estas turistas que venían por una semana, que no tenían tiempo para perder. Claro, cuando... acá también Estepona se vio beneficiada con ese turismo, ¿cierto?, de que venía de todos lados, ¿cierto? Sí. Está. Venía sobre todo del norte de Europa y toda esa zona. Ahora, ¿cómo congeniaste ese tipo de vida con la familia? Si la congeniaste. Bueno, mi familia en ese momento estaban en... yo tuve la casa antes de tener familia. Claro. Así que mi adorable ex esposa, ella vivía en Copenhague, venía a verme, pero había un montón de señoritas también que venían a verme. Que ayudaban. Ella no se hacía ilusiones de mi fidelidad, gracias a Dios. Cosa, bueno, que ninguna se... Las mujeres dicen que tengo un aspecto que ya no da para creer en mí. Ah, bueno. Son inteligentes. ¿Y con ella es que has tenido hijos? Sí, 4 hijos tuve. Yo seguía viajando, pero fui un buen padre, responsable, todo, etcétera. Y tuve 3 varones y una nena. ¿Qué me decía Carlos? ¿Que hablan castellano todos? Todos. Yo les hablé solamente en castellano. Hablan, todos hablan... Sí, obviamente, danés. Y le hablaba en español, no en haciendo un fardo. Entonces, todos ellos hablan español, todos hablan inglés, todos hablan danés, y el segundo, el vikingo, habla francés también. ¿La más grande estudia en Buenos Aires? Sí, paleontología. Vos sabés que de mi pueblo, de Cutralcó, en la Patagonia, tenemos el orgullo, por decirlo de alguna manera, de tener el herbívoro y el carnívoro dinosaurio más grande del mundo. Así que cuando quiera ir a Cutralcó, me dice, sí, será bienvenido. Ella vino con una beca, una beca para terminar sus estudios. Claro. Ella estuvo en las excavaciones en Irak y no sé en qué otro país, y después se fue de vacaciones a pie por Egipto. Que yo pensé, esta es más loca que yo. tiene a quien salir. Sí, supongo. Y el otro, el vikingo, ahora hace meses que no se sabe dónde está, porque se fue navegando hasta Hawái, y lo último que sabemos que había llegado a Nueva Zelanda. Y ahí él nunca cae en cuenta que a lo mejor la familia le gustaría saber dónde anda. Aunque sea saber un poco de dónde está. Es un pequeño detalle. Sí, y el mayor ha sido pintor muy bueno. Ahora es profesor se recibe profesor de filología española y es un fanático de música argentina, toca la guitarra, y su email es Samba de Vargas. Ah, mirá. Arroba, etcétera, todo. Sí, qué bueno. Una familia convencional, para un padre convencional. Absolutamente. Y ahora tengo a mi hijito, el último, el nenito. ¿Qué edad? Que va a cumplir 18 años. Uh-huh. ¿Mm? ¿A qué se dedica? ¿O qué quiere? ¿Qué sí, le acá ahora este año se gradúa. Ajá. Allá hay un sistema muy bueno. Y él es Philip. Se gradúa. Entonces yo voy a ir a asistir a la graduación, por supuesto, porque es... Y después no sé lo que va a hacer. Tiene 18 años, mide 1,85 m. O sea que... A viajar. Que, supongo. Sí. Mira, todos los otros lo han hecho. Claro. O sea que, decirle a la madre que, no, que le afloje con el bascolé, ya basta, ¿eh? Oh, la madre creo que resiente mucho eso. Es una buenísima persona, pero... Le tocó, yo siempre dije, si yo fuera mujer, la última persona con la que pensaría siquiera en casarme es conmigo. Pero no sé, no sé qué pasa, o alguna especie de, como diría, deseos de tortura. Muchísimas mujeres han querido casarse conmigo. Y sí, yo les daba consejos paternales, ¿no? Porque yo soy un desastre, esto, aquello. No. Pero querían igual. Podemos ser muy felices. No, podemos ser muy felices. Robin, La Gauchada es un programa que surge o tiene su comienzo en la inmigración, ¿no? Yo el otro día, cuando después que charlamos contigo, me quedé pensando... un hombre que ha tenido esas posibilidades que has tenido vos, ¿cierto? De conocer todo el mundo, estar por todos lados. Sin embargo, estás viviendo en Paraguay, ¿no? Estás viviendo en Asunción. Sí. ¿Qué tiene la tierra? ¿Qué experiencia vos podés trasladar sobre los por qué? Porque hay algo que a vos te lleva a vivir de nuevo. No, honestamente no hay nada que me atraiga aquí, excepto que cuando me divorcié, cuando llegamos a la conclusión de separarnos, yo caballerescamente le dejé todo a mi mujer, todo el dinero que había, que era bastante, la casa, los coches, todo. Y yo lo único que tenía era un departamento aquí en Asunción. Y me vine aquí. Y ahí entonces, de aquí sigo viajando y demás, pero quiero volver a Europa. Ah, mira. Pero mis compromisos realmente son fenomenales. Este año, por ejemplo, la República de San Marino, esa república independiente tipo principado como Liechtenstein y Mónaco, va a declarar el día de festejo de los 30 años de Dago. Ah, mirá. Las autoridades, todos, etcétera. Y tengo que ir ahí. Y después este año también se hace el gran festival de Verdi. Y para mí que es uno de los cuatro grandes festivales en Europa. Que es uno es Wagner, el otro es Rossini, el otro es Verdi y el cuarto creo que es Beethoven o algo así. O sea que me pidieron que escriba sobre Verdi, en Dago. Ajá. Hay una discrepancia de... me dijo, pero no sé cómo se puede hacer, porque la diferencia de tiempo... Ah, le dije, no se preocupe, ya está hecho. Me dijo eso y ya tuve la idea. Ah, bueno, me dice, fantástico. Y después queremos que haga unas cuantas, porque la gente no sabe nada de Verdi, excepto su música. Y yo le dije a una de mis mil lecturas, le dije que su nombre era el grito de batalla de los que querían unificar Italia. Me dice, ¿qué? ¿Cómo su...? Y sí, le digo, Verdi, Vittorio Emanuele, Reyes de Italia. Ah, me dice, yo no sabía eso. Y le digo, yo sí. Y así que tengo que hacer eso, por 3 años alternar así para que la gente se empape de lo que era Verdi. Ha visto a través de una óptica que de libros, ellos querían que Verdi se basara en aventuras de Dago para hacer Aida, Madame Butterfly, todas esas cosas. Es que no hay problema. Y siempre asusto a la gente porque digo, no hay, y nunca hay. Nunca hay problema. La imaginación es más importante que el conocimiento, dijo Einstein. Y la cosa pasa por ahí. Yo quiero hacer no nos va quedando mucho tiempo, una reivindicación a un tipo de personaje con el que tú has trabajado, que es el antihéroe, o todo lo contrario a lo que son los típicos héroes americanos, grandotes, musculosos, lindos, porque nuestro Nippur hasta tuerto lo has hecho, pobre. Sí, y Savarese. Exacto. Savarese era yo antes, en la época de la fábrica. Así, el mismo tipo ese era yo. ¿Y eso qué provoca en la gente? ¿Una ternura especial, una identificación con lo real? Se sienten identificados. Eso puede porque hacer que el Hombre Araña les gusta, Superman les gustaba, pero es una otra cosa. Pero así el comprender al personaje, el entender sus debilidades, sus miserias, eso... La gente es lo que comprende, mujeres que me han dicho que han leído una escena así tristísima y que han llorado, eso es ¿cómo te voy a decir? Ese es el centro, el meollo de una historia. Es cierto que a los sentimientos. Es cierto que tenés una colección de fotocopias de cédula de identidad de gente que se llama Nippur. Nippur, Gilgamesh, Savarese, tengo la colección ahí, abogados y demás, un ministro de cultura de Italia que fue a verme cuando se hizo una de mis exposiciones en Roma, un tipo elegante, muy fino, muy muy tutti, y con un hijo precioso, Rubito, al lado, y me alabó, me dijo que él no se perdía nada, lo leía todo, etcétera. Y después me señala a su hijo y me dice, y este es mi hijo, velo ragazzo, man. Yo no tengo mucha inclinación por los chicos, por supuesto. Y me dice, ¿sai come si chiama? No lo so. Iras. Ahí, claro. Iras es el hijo de Nippur. Claro. Y ahí, la puta. ¿Cómo le puedo hacer eso a ese pobre chico que parece razonablemente humano y largar catapultar? Es lo mismo que me pasó a mí. Claro. Robin Wood. Claro. ¿A quién se le ocurre? Claro. Cada vez que doy una conferencia tengo que decir, bueno, voy a aclarar 3 cosas. Las preguntas de cajón. Primero, Robin Wood no es mi seudónimo, es mi nombre. Segundo, soy muy feliz siendo un vago como soy. Y tercero, no me pregunten por la inspiración, no tengo la más remota idea de dónde sale. Si hubiéramos querido realmente, si hubiéramos querido terminar una entrevista como esta, creo que esta definición de lo que vos mismo nos acabás de decir de tu persona ha sido un final justo para esto. Estamos justo llegando ya al final de nuestro programa y por primera vez la gauchada se nos fue todo el espacio del programa con una persona, porque realmente para nosotros ha sido un orgullo espectacular, ¿cierto?, el haber podido contactar contigo y que esta relación no se corte. Bueno, yo te voy a pedir un favor. Sí. Que por email, a lo mejor Graciela, mi mujer, lo tiene, pero no, yo nunca tengo, no sé nada de eso, me manden su dirección y el nombre de todos ustedes. Perfecto, te lo vamos a hacer llegar. Claro que sí, perfecto. Un saludo, Robin. Y hablando de nombres, cuando esté ahí, nos juntamos y seguimos la joda. Hablamos de, hablando de nombres y de gauchadas. ¿Qué? No, que estamos terminando, nos está haciendo... Perdón. No, el saludo era de Víctor Gallo, que queríamos rescatarlo porque fue el que nos hizo la gauchada de contarnos de ti y de tu experiencia marbellí. Buen hombre, Gallo, buen hombre. Un gran abrazo y hasta pronto. Querido, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias otra vez. No, gracias y a ti, gracias a ti. Ya vamos a seguir en contacto. Por supuesto que sí. Los voy a mantener informados. Un abrazo. Andaré detrás de su pollera donde me llevará. Hoy que el amanecer. Y así, con la participación de Robin Wood en La Gauchada, llegamos al final de un nuevo programa y le decimos a todos que los esperamos el próximo viernes con el corazón abierto.